Y ya se acerca el 10 de diciembre, cambio de autoridades en muchos lugares, también en esta ciudad de Santa Rosa. Y para hablar de este tema estamos comunicados con Jorge Domínguez, quien es viceintendente. Jorge, Marcelo Tiñano te saluda. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Todo en orden. ¿Todo en orden? Preparando, como quien diría, viste, el mono para irnos de la municipalidad. Dejar la gestión y, bueno, ver qué pasa con la próxima, que tanta motivos ha tenido de críticas y tanto tan fácil cree que le va a suceder la gestión. Jorge, como para empezar, ¿es necesario en la política? Aparentemente parece que sí, porque esto sucede a menudo. ¿Exagerar muchas cosas para asustar a la gente y conseguir un voto? Mira, yo creo que no es necesario, ¿viste? No es necesario. La gente, yo creo que no se da cuenta a veces o no toma dimensión de lo que es una gestión municipal. Son 4 años que todo depende cómo te dejen las cosas. Nosotros casi te diría que a los 2 años y pico empezamos a gestionar, ¿viste? Porque nos llevó su tiempo dejar en orden las cuentas, poder pagar la deuda que nos habían dejado, que eran casi 300 millones de pesos, donde no nos fiaban ni caramelo. Después no había ninguna proyección, ninguna planificación de nada, hubo que planificar todo. Empezamos a trabajar en lo que era el plan estratégico, que lo terminamos, y necesitábamos también de un plan director, que bueno, por motivos X se ha ido atrasando y no fue terminado, pero para todo, para vos poder gestionar, necesitas tener un... medianamente ordenado, porque si no los años se te pasan. Aguardamos un segundito. Sí. Estamos comunicados con Jorge Domínguez, viceintendente de la ciudad de Santa Rosa, que nos cuenta cómo ha sido esta gestión en estos 4 años, pronto a ver un cambio de mando allí. Hablabas y mencionabas esto de la gestión, 300 millones de pesos, hoy parece poco, pero hace 4 años mucho dinero, ¿no? Era mucha plata. Los gastos eran excesivos, lo que había, viste, hemos visto, si vos te metés y ves los balances y los gastos de lo que se ha realizado en estos 4 años, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, se achicaron a nivel del número de la gestión anterior, una barbaridad, y bueno, y haciendo algunas obras que hacía 7 años que no se hacían. Yo no sé de en qué se gastaba, porque la deuda, ya te digo, fue terrorífica. Pero claro. Bueno, no hay que criticar las cosas para atrás, no me gusta criticar nunca. Siempre fui positivo, siempre le metí onda a la gestión mía, que era más que la de viceintendente, la de presidente del Consejo Deliberante. Y bueno, se nos pasaron los 4 años queriendo ordenar las cosas, pero hubo que hacer obras que se habían hecho hacía semanas y no se habían terminado, y hubo que gestionarlas de vuelta e invertir plata en esa obra. O sea, ¿viste? ¿Qué sé yo? Si tuvieras que definir 3 virtudes que tuvo la gestión de ustedes, ¿qué dirías? Mira, yo creo que no se ha parado de gestionar en ningún momento. Ya se van a dar cuenta cuando dejemos las cuentas, cuando nos vayamos le dejemos a la nueva gestión lo que es las cuentas de la municipalidad, ordenado, no tenemos vicios, generalmente no hay vicios de que alguien meta la mano en la lata, como se dice comúnmente, y bueno, y se ha tratado de gestionar y se han hecho obras que... Yo soy consciente de que no ha alcanzado para dejar a todos felices, ¿viste? Si no, volveríamos a haber sido a continuar la gestión. Pero es muy difícil. Y yo creo que a la gente le falta un poco de memoria, ¿viste? Se olvida de lo que era hace 4 años y a lo que es hoy. ¿Cómo evaluarías la respuesta del vecino? Digo a nivel general, por la cuestión de la recaudación, por el trato que han tenido los vecinos con ustedes. Mira, yo creo que, bueno, vuelvo sobre lo mismo, ¿viste? Yo creo que la gente, una crítica que hago yo a la gente es la poca memoria, ¿viste? Pero bueno, la respuesta ha sido en general buena. Nosotros hemos brindado una buena atención a la gente. Acá en el Consejo Deliberante se ha atendido a, en el caso de la presidencia, que es lo que me tocó hacer durante 4 años, se ha atendido y se ha escuchado a toda la gente que ha venido con problemas. No ha habido puertas cerradas para nadie, ni teléfono cerrado para nadie. Siempre se le ha dado respuesta. Ya te digo, y en cuanto al orden económico, creo que recién se dan cuenta cuando otra gestión entrega todo despatarrado, ¿viste? Entonces, es muy difícil. Claro. La gente es muy difícil, ¿viste? Bueno, pero el próximo intendente no encontrará tierra arrasada, ¿o sí, como dice él? Mira, yo creo que no va a encontrar tierra arrasada. Lo único que va a encontrar es obras que no se han podido finalizar, obras que se han gestionado, que han estado para hacer, y que no nos olvidemos que todos los municipios tienen que pedir la autorización al gobierno para que firme el convenio o no, y nosotros hemos tenido problemas de que hemos estado 6, 7 meses, 8 meses para que nos firmen un convenio y después lo hemos perdido en algunos casos. Entonces, un tema a resolver ese, ¿no? No puede ser que, claro, siendo autónomo el intendente tenga que pedir autorización a la provincia. Claro, es una barbaridad, porque fíjate lo que pasó en Relicó con la intendenta. Le pusieron un juicio penal porque no había solicitado una autorización de algo que era urgente o lo perdía. Entonces, viste, cuando se pone un organismo superior como puede ser provincia para hacer política y te quiere frenar algunas cosas para que no te salgan, viste, yo creo que ahí también la gente tendría que saberlo, lo que si siempre hemos tenido la desgracia de tener minoría en la Cámara de Diputados, cosa que no hemos podido modificar nada. Nos pasamos 4 años pidiendo que se modifique la coparticipación porque no era una vergüenza la coparticipación de Santa Rosa. Y resulta que ahora, finalizando, Franco mete un proyecto para que la coparticipación cambie a partir de enero, ¿viste? Entonces te das cuenta que es ponerle el pie encima a las gestiones que no son del mismo signo político, ¿viste? ¿Cuándo aprenderemos que eso no tiene que estar en discusión? Yo creo que no, acá en la Argentina no lo vamos, yo tengo ya 66 años, ¿viste? Y en 66 años me he pasado renegando y puteando por esas cosas, ¿viste? Yo creo que los gobiernos tienen que continuar las obras de los gobiernos anteriores. Todo tiene que ser política de Estado. No puede ser que vos arranques de cero, esté bien o esté mal, eché a la borda lo que se hizo y arranques de cero, cosa que si lo arrancás de cero en 4 años no te alcanza el tiempo, ¿viste? Y seguís endeudando a la población y a la gente por capricho, sin sentido, ¿viste? Claro. Sí, mezquindad desde la política, al derecho o al revés, creo que finalmente el que pierde es el vecino, ¿no? Sí, no, pero seguro, bueno, seguro. No todos entienden tiene eso. Tiene que cuidar las arcas del vecino, o uno tiene que pensar que es un empleado de lujo en la casa de gobierno, en la municipalidad o donde sea. ¿Viste? No es una persona, un Superman, que lo pusieron para que sea el rey del cargo. No, es un empleado con un poco de jerarquía que tiene que responder hacia sus vecinos, ¿viste? Nada más. Si tuvieras que darle un consejo al próximo intendente, ¿qué le dirías con esta experiencia vivida de 4 años allí? Mira, yo te vuelvo a repetir, no soy nadie para dar un consejo, pero creo que tendría que tomar algunas cosas que se hicieron como política de Estado, continuar con el plan estratégico, que le den un poco de bolilla, ¿no? Que digan, no, total, lo hizo el gobierno de tal, que no se olvide que hubo un montón de instituciones que pusieron un granito de arena para hacer el plan estratégico. que se continúe con la proyección y con las obras que se están haciendo, y bueno, y que un problema que tenemos por lo general los argentinos y los que han sido gobernantes, que se saquen la soberbia de encima y que no se crean que la chapa que le dieron es para ser el sheriff del lugar, sino, te vuelvo a repetir, es un empleado con un poco de categoría más que el resto, que depende del sueldo y de la plata que pone el vecino. Seguramente te vas contrariado por haber perdido en la elección, pero ¿satisfecho con la labor? Mira, no me voy contrariado. ¿No? ¿No te vas contrariado? Te digo, yo soy la persona, te vuelvo a decir, yo casi tuve, es una barbaridad lo que digo, pero 40 y pico de años en militancia y nunca quise un cargo político. Yo sé que cómo es el juego de la política, de ganar y perder. Yo creo que no hicimos una mala gestión, no se hizo una mala gestión, ya te digo, el 10 de diciembre cuando entreguemos las cosas se van a ver los resultados. Yo estoy recibiendo a Paula Grotto acá y a su equipo para mostrarle, para asesorarlo en lo que necesiten, tengo todos mis funcionarios a disposición de ellos, estamos preparándole la preparatoria del 4 de diciembre, la estamos preparando nosotros, o sea que no ha habido mezquina para nada. Pero no me voy contrariado, me voy contento de la gestión. Sinceramente me voy contento, porque no, y de los 4 años estos, me han servido de aprendizaje, cosas que me faltaban, en el recorrer de la vida, tengo actividad privada, he sido empleado de un organismo, ahora pasé 4 años de presidente del consejo y viceintendente, o sea, todo te sirve para llevártelo, Bien, y ahora Te vuelvo a repetir, siempre se ha atendido bien a la gente sabe que el que ha necesitado y ha necesitado hablar conmigo ha tenido la puerta abierta en todos los horarios y el teléfono abierto todo el día. Bueno, que sea entonces esta transición de los días que faltan de la mejor manera y bueno, y seguramente seguirás haciendo política desde otro lado. ¿Tenés pensado qué hacer, no? ¿Tenés pensado qué hacer? No te entendí, perdón, se corta. Si tenés pensado qué hacer de ahora en más. Digo políticamente. Mirá, políticamente seguir militando como milité casi 40 y pico de años antes de ocupar un cargo político y después seguir con mi actividad privada, Ya te vuelvo a decir, tengo 66 años, o sea que me jubilé ahora, cobré hoy la primera jubilación, así que me dedicaré a mi actividad privada y aparte de eso seguiré militando y si puedo asesorar a alguien de los que ocupen cargo, encantado. Y además tendrás que cuidar a Simón. Tengo que cuidarlo a Simón y a Fausto. Y a Fausto. Tengo dos, uno de 1 año y 4 meses y uno de 2 semanas. Pero bueno. Con el cual me entretengo bastante y me entretiene bastante. Seguro. Jorge, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, y seguramente en el futuro hablaremos de cómo esta ciudad crece o no en función de lo que venga, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, a su disposición siempre. Y era Jorge Domínguez, viceintendente saliente, hablando de lo que fue esta gestión de la Unión Cívica Radical en la ciudad de Santa Rosa.